puedes hacer dos cosas. Puedes jugar o no jugar. Puedes parar y oler las rosas, como cantaba Ringo Starr. Sin que me vea nadie, en un momento me piro de aquí. Si tú quieres acompañarme, sabes que contigo soy feliz. Pero tiene que ser hoy, y me tienes que ayudar. No te he dicho que aún estoy aprendiendo a volar. No recuerdo dónde he estado, ni quiero saber qué dicen de mí. Yo no creo en el pasado, solo busco un punto a donde ir. Se acabaron los veranos y llegó el momento de la realidad. Sube conmigo hasta el tejado, estoy aprendiendo a volar. Pero tiene que ser hoy, y me tienes que abrazar. No te he dicho que aún estoy aprendiendo a volar. No te sueltes de mis manos, solo déjate llevar.